¿Y qué sería exactamente la verdad en periodismo? ¿O la exactitud está fuera del campo, pertenece a otras disciplinas, pero no al periodismo? ¿O solo hay una cierta y subjetiva aproximación a la verdad? ¿La objetividad es una mentira dolosa que tiene toda la intención de engañar, o todos somos más felices con la tranquilidad y el autoengaño de que hay posibilidad de una mirada pura? ¿La subjetividad, por otro lado, en el otro extremo, implica una mentira? ¿O se puede asumir una pertenencia ideológica y así y todo trabajar con honestidad frente a la ciudadanía? Mentir respecto de la supuesta independencia y la imposible objetividad, ¿es igual de grave que tergiversar la información? Si el medio A dice que Pedro dijo blanco, y el medio B dice que Pedro dijo negro, ¿cómo se resuelve la ética profesional y la responsabilidad pública? Y si el medio B, junto con el establishment del que es parte, aprieta, soborna, presiona, en fin, coacciona para que Juan o Pedro digan blanco y después digan negro, ¿ese medio puede o debe seguir trabajando? ¿Y vos, y yo, y ellos, seguiríamos consumiendo su información? A alguno se le ocurrió preguntar incluso si existe el periodismo, o si alguna vez existió. Hoy compré una escopeta para mi hijo, para alertar al vecindario. Hace ya tiempo que me la venía pidiendo. Hoy compré una y escribo para alertar al vecindario. Hoy compré una escopeta para al mundo en general. Porque ¿qué haría la inocencia ahora que está armada? Sino causar graves desórdenes, como espantar la muerte. Sino matar sombras, matar a enemigos, defender la justicia, hacer la revolución. Maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Que vuelvan las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sabemos perfectamente que desde hace por lo menos 7 horas que el tema de la información y la diferencia que hay entre lo que presenta Tiempo Argentino y lo que presenta Clarín, pongámosle nombre por ponerle, pero la verdad es que No sé si viene mucho al caso. Sabemos que hace muchísimo que se está hablando durante el día y que puede haber alguna diferencia de miradas también, pero es realmente grave, ¿no? Y hay un cruce de límites que, por lo menos cuando nos juntamos para armar el programa, ninguno se acordaba algún caso parecido, en el cual un testigo como es Isidoro Greiber, por escribano, desdice todo lo que había hecho público el informe del Gobierno Nacional. Y al otro día, el diario Tiempo Argentino rompe un pacto de confidencialidad a partir de una entrevista que había tenido con Isidoro Greiber un mes antes de la solicitada de ayer de Clarín y La Nación. Un mes antes. Rompe el pacto de confidencialidad porque en realidad ya se había roto desde el otro extremo. ¿Y qué cosas se juegan en el medio? ¿Y dónde quedan dos tipos de mentiras muy distintas, ¿no? Porque la objetividad, ya medio que nos estamos acostumbrando que era una mentira y que incluso todos jugábamos a reconocerla. Pero acá hay otra cuestión, acá hay un límite que excede esa mentira. Es como un segundo nivel muy difícil, ¿no? Y si se va a la justicia como uno cree que se debería llegar, y si hay una investigación seria y coherente, que no es viciada por el peso del establishment, y se descubre que alguno de los dos miente, porque hay dos, pónganse el lugar de la ciudadanía, alguno de los dos están faltando la verdad. Y encima en uno hay una firma de un escribano, o sea que ahí hay una truchada importante. Entonces, si eso es así, alguno de los dos debería dejar de salir, debería dejar de trabajar. Lo presento a Juano antes de charlar con el entrevistado, que ya sé que está en línea. ¿Qué tal, Juano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en comunicación con Roberto Caballero. Él es el director de Tiempo Argentino, que hoy publica y hace propia la ruptura de esa cláusula de confidencialidad con Isidoro Greiber. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va usted? Gracias por la charla, No, por favor, gracias por el llamado. Uno supone, y lo hemos charlado, y además lo refleja la propia nota, que están todas las pruebas de que esa charla, que esa visita preparatoria de los informes que fue sacando Tiempo Argentino antes del informe que presentó el gobierno, las tienen, están esas pruebas, ¿no? Por supuesto. Nosotros no publicamos nada que no podamos sostener documentalmente. Ese es un desafío como único diario que mantiene un equipo de investigación periodística en la Argentina. Nosotros tenemos ciertos protocolos de trabajo profesionales, que los cumplimos a rajatabla, Todo lo que nosotros publicamos lo podemos sostener de manera documental y, por supuesto, estamos a disposición de la justicia para entregar los materiales que ellos crean convenientes si es que algún juez o fiscal decide investigar a fondo esta situación. Claro, porque tiene que haber alguien que lo tome, disculpa la terminología, pero lo tendría que tomar de oficio, salvo que alguien haga una denuncia. Mira, yo en el caso del trámite judicial, yo creo que ya hay un trámite judicial en marcha, porque los hechos en realidad que se están investigando son básicamente el despojo del clan Greiber en beneficio de Clarina Nación, donde se sospecha fuertemente que hay un vicio bastante grave, que son los delitos de lesa humanidad. Con lo cual hay una investigación en curso sobre el hecho de fondo. Yo no sé acá en el caso, de Clarín o de Tiempo Argentino, nosotros desde Tiempo lo que hicimos fue testimoniar lo que nosotros vivimos durante el proceso de investigación. Nosotros tomamos contacto con, a través de más de 20 entrevistas, con distintas personas que participaron de la trama de lo que fue el negociado de la entrega de papel prensa. Consultamos archivos extranjeros, públicos, nacionales, públicos, privados, Hicimos una investigación de fondo que nos llevó 3 meses. Al gobierno le llevó 3 meses más, o casi 4 meses más, llegar a el informe La Verdad, que el otro día anunció la presidenta, ¿no?, en cadena nacional. En realidad nuestro trabajo es anterior y nuestras conclusiones son absolutamente previas a ese trabajo. Te cuento a vos y a la audiencia un pequeño detalle que siempre nos causó mucha gracia, y era que a medida que nosotros íbamos recolectando los documentos, nos dábamos cuenta que éramos los primeros periodistas particulares, ciudadanos, como los quieras llamar, pero periodistas, que en 30 y pico de años accedíamos a esos papeles. Y cuando revisitábamos un juzgado o un archivo, etcétera, 2 o 3 semanas después veíamos que había pasado la gente de Moreno. Quiero decir con esto, nosotros hicimos punta, las conclusiones entre los dos informes son bastante parecidas, porque obviamente el soporte documental de uno y el otro es el mismo. Claro. Hoy decir que papel prensa no fue un despojo, la verdad es que sería una tontería. Te voy a decir algo más. Isidoro Greiber a nosotros nos puso sobre una pista fundamental, que es lo que nosotros publicamos abajo, que es la secuencia de los diarios, de cómo era el apriete de Clarín La Nación contra el grupo Greiber para bajarle el precio y para sentarlos a negociar la entrega de los papeles. E incluso pidiéndole a la dictadura que intervenga, ¿no? Exacto, con un editorial de Clarín pidiendo que intervenga. Y hay que acá poner un contexto, ¿no? Cuando en ese momento se decía, o se le pedía al gobierno que intervenga, era el gobierno de las desapariciones y la tortura. No se estaba denunciando ante la Corte de La Haya. Se estaba denunciando al gobierno más carnicero y sangriento que tuvo la Argentina. Estamos hablando de un genocidio, ¿sí? Entonces, el grado de complicidad evidente entre los diarios y las tres armas, entre los diarios y la dictadura, la pista fundamental la aportó Isidoro Greiber, que hoy se desdice, hoy contradice lo que afirmó a Tiempo en junio. Entonces, nosotros, cuando vimos eso, cuando vimos cómo Clarín, utilizaba este nuevo testimonio de Greiber para desviar la atención, para desinformar, para causar, un esquema de falsedad, que los proteja, porque muchos de ellos pueden ir a la cárcel, esto hay que decirlo. El señor Manieto, o los señores Mitre, o los señores que participaron de eso, pueden ir a la cárcel, y no un par de días. Si en la Argentina la justicia funciona, van a la cárcel por el resto de sus vidas, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces hoy podrían ir presos. Si un juez lo determina, podrían ir presos. Pero quiero decir con eso, es cuando vimos que en realidad Clarín, en una operación empresaria, porque vos te fijás que en Clarín nadie firma las notas. Hace dos días que nadie firma las notas, porque yo me imagino que hay periodistas claro. que dicen, che, loco, no nos mezclemos con esto, porque somos cómplices. Y si vos te fijas en Tiempo Argentino, todas las notas salen con firma y todos damos la cara, desde el director hasta el equipo de investigación. Todo lo que hacemos lo asumimos profesionalmente. Y eso creo que es una diferencia en cuanto a credibilidad. Roberto, Roberto Caballero, de falso. Sí. Juan Villafañe. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Justamente esto que vos estás contando me parece muy importante. Yo creo que hay que agregar las condiciones políticas de una coyuntura, ¿no? Para uh-huh. poder avanzar en relación a una investigación, presentar a la sociedad. Y bueno, y el trabajo que están realizando ustedes periodísticamente tiene un momento que realmente creo que hay que realzar especialmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto no se podría haber hecho. A ver. Primero, la investigación de Tiempo Argentino, que nosotros publicamos ya hace tres meses, creo que fue la semana de la salida del diario, el encabezamiento decía, tuvimos que esperar 27 años de democracia para poder hablar y decir estas cosas. No era fácil en la Argentina meterse con los dueños del poder y del dinero. Entre ellos, Clarín, que con Techín controlan AEA, la Asociación Empresaria Argentina, digo, la corporación económica más grande de la Argentina. No era fácil pararse delante, plantarse y decir, y ustedes colaboraron con Videla, ustedes le dieron la apoyatura civil al golpe, no era fácil. Uh-huh. Yo creo que hay que reconocer una cosa de este gobierno, y es que más allá de las opiniones personales, y saliendo del eje kirchnerismo, antikirchnerismo, es que generó ese contexto donde muchos que pensamos de esta manera, donde muchos que creemos que abuelas, madres, hijos, que muchos de los que creemos acá hubo un genocidio, que muchos de los que creemos que en la década del 90 hubo otro tipo de genocidio social, ¿no? En la época neoliberal, también nos podemos expresar. Creo que esto nace con la ley de medios. Tiempo Argentino, a pesar que la ley de medios es para medios audiovisuales, y nosotros somos un medio gráfico, en realidad su origen lo tiene a partir de lo que despertó la discusión y la polémica de esa ley. No podría ser posible en otro contexto. Claro. En un contexto donde nosotros podemos hacer esto, porque sabemos que con la cláusula de desinversión de la ley de medios, Clarín no va a tener el poder que tenía antes para silenciarnos, omitirnos, o no darnos trabajo. Ninguno de los que labura en Tiempo Argentino hoy, ninguno de los que está acá, tiene laburo garantizado de por vida. Pero está claro que hay un par de medios donde seguramente no vamos a ir a laburar. Claro. Y muchos somos, o fuimos, los zurditos de las redacciones, que fuimos bollando redacciones y redacciones hasta que se daban cuenta quiénes éramos y nos iban rajando. O nos terminábamos desvinculando porque nos hacían defender líneas editoriales en las que no creíamos. Roberto, nunca me pasó estar en un lugar donde yo puedo sostener la línea editorial. Claro. Roberto, en tu trayectoria, ¿recordás un caso similar? Estábamos tratando de hacer memoria hoy y no se nos venía rápido, ¿no? Un caso tan claro respecto de una misma información, con dos versiones, y en el medio alguno de los dos que ha cometido, de principio una mentira, pero más profundamente un delito, digamos, ¿no? Mira, yo creo que es inédito. Yo creo que es inédito. No hice, digamos, un relevamiento histórico, pero creo que es inédito. Tiene alguna reminiscencia, alguna cosa que se puede vincular, para mí, forma de ver, digamos, a lo que fue en su momento la denuncia de Walsh con el caso Satanovsky. Claro. Pero digamos, es una asociación un poco extraña, que se claro, claro. Un poco de nuestra opinión sobre eso. Lo que sí creo que es inédito en la democracia argentina de los últimos 20 y pico de años. O sea, nunca había pasado que dos diarios exponen desde sus tapas versiones tan contradictorias sobre un mismo hecho o sobre una misma persona. La diferencia, que esto sí yo lo quiero recalcar, y en esto le quiero tender una mano. Y esto es una ironía, por favor lo aclaro de antemano, pero yo voy a tener una mano a Clarín y a Nación. En cualquier juicio, el imputado no está obligado a decir la verdad. Los que están obligados a decir la verdad son los testigos. ¿Sí? El imputado puede mentir, porque si miente, lo que está en realidad defendiendo es su libertad, que es el bien más preciado que tiene una persona. Entonces Clarín y Nación hoy mienten porque tienen miedo de ir presos. Como nosotros somos testigos de la época y lo único que hacemos es reflejarla, estamos obligados a decir la verdad. Que la gente compare entre las dos tapas, que vea quiénes son los que están atrás de cada tapa, que vean lo que decimos uno y lo que decimos otro, que vean la trayectoria de unos y otros, y que vean qué es lo que está en juego. y se va a dar cuenta quién miente y quién dice la verdad. Esto que decís me parece que sigue siendo muy importante, por lo que implica una nueva cultura política en democracia, y además uno siente que también existen núcleos críticos que de alguna forma se anticipan, ¿no es cierto?, y van generando una alternativa en la discusión, en el fenómeno de la crítica. Yo creo que este proceso, este debate que se abre con Papel Prensa, permite justamente afianzar una cultura política democrática nueva, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos. Y había que rescatar acá cierta agenda nacida en el gobierno, el administrador eventual, digamos, del Estado argentino, desde lo que fue el 28 de junio para acá. Una nueva agenda progresista donde asume mucha de la agenda que eran de otro tipo de sectores, matrimonio igualitario, o ley de medios, o asignación universal por hijo, o mismo el embate contra Papel Prensa, digamos, para de una vez por todas que paguen lo que tienen que pagar, digamos. Que creo que es lo que ha desencadenado cierto nuevo entusiasmo o reconexión de ciertos sectores, sobre todo de la clase media, digamos, que se empiezan a revincular con algunas cosas, donde hoy si habla Cristina ya no es, uy, otra vez. Se quedan escuchando y dicen, che, mirá lo que dijo. Empieza a tener valor, porque al fin de todos, esa señora que se para ahí, como se paró el otro día, es la representante, es la encarnación de la voluntad popular. No hay expresión más grande de la democracia en Argentina que ella. Y si ella dice algo, alguna bola hay que darle. Entonces, poner en boca de ella, pues esto ya quiso en su momento cuando descuelga el famoso cuadro de Videla, ¿no?, del Colegio Militar, o cuando entrega la ESMA, los organismos de derechos humanos, son avances y pasos simbólicos que en el inconsciente colectivo golpean de una manera fenomenal. Uh-huh. Y que tarde o temprano van a hacer una sociedad mejor. Yo estoy convencido de eso. Este diario, en realidad, viene a consecuencia de todo eso. No podríamos hacer este diario en otro contexto, con otro tipo de Estado y con otros administradores eventuales del Estado y quizá opinen distinto. Uh-huh. Porque pasa que los que opinan distinto en la Argentina son los que gobernaron durante los últimos 30 años, o más. Claro. Se podría decir 50. Desde ese lugar yo festejo mucho el contexto político. Creo que nos merecemos una democracia mejor, y eso nuevo que está por construirse hoy empieza a dar sus cimientos, y eso se empieza a ver. Estamos charlando con Roberto Caballero, director del diario Tiempo Argentino. ¿Están trabajando ya en tratar de averiguar qué fue lo que pasó? ¿Por qué este cambio de opinión, o por qué esta decisión de Isidoro Graiver de Frente Escribano firmar una versión totalmente distinta a la que le comentó usted un mes antes? Mira, es parte de una discusión que tenemos en la conducción periodística, digamos, del diario. Porque en principio nosotros creemos que Isidoro, pese a todo, es una víctima. Y nosotros no investigamos víctimas. Entonces, él sabrá cuáles son las razones. Yo tengo algunas pistas. Isidoro quiere mucho a su sobrina, uh-huh, casi su hija. Cuando todos ellos estuvieron secuestrados, la mujer de Isidoro fue la que crió a esa chica. Con lo cual, ante el requerimiento, y esto lo dice en el acta, ante el requerimiento de su sobrina, él decide hacer esto. El requerimiento de su sobrina, a su vez, es requerido por los socios privados en Papel Prensa. Así que no sabemos, y la verdad que hoy no tenemos elementos para decir qué acordaron esos socios privados con Sol Graiver. Pero ¿de qué manera se acercan para este requerimiento los socios de Clarín Nación o de Papel Prensa a María Sol? Mira, hoy no lo sabemos. Evidentemente ha habido un acercamiento, tanto María Sol como Isidoro pasaron a formar parte de la operación del Grupo Clarín para desestimar, para desautorizar, digamos, la investigación que los pone a ellos en un lugar muy complicado, ¿no? Pero, digamos, elementos certeros no lo sabemos. Yo creo que es un tema, la verdad, de conciencia de Isidoro. Él sabrá. Nosotros salir a decir que tenemos la verdad, digamos, en relación a eso, ahí estaremos cometiendo una inexactitud grave. Está. Nos parece que él deberá rendir cuentas ante quien tenga que rendir cuentas. Creo que ya hoy es más o menos público que hay un conflicto familiar sucesorio bastante importante en la familia Graiver. Nosotros tenemos elementos y muchos datos de eso, pero nunca los publicamos. Nos parece que son asuntos privados. Todo lo que no involucre asuntos de interés público, nosotros nos limitamos a no publicarlo. Es una parte de la deontología profesional, digamos, del equipo de investigación y de la conducción periodística del diario. Bien, la ruptura del pacto de confidencialidad es porque ya se había roto de otro extremo, digamos, ¿no? Sí, no lo rompe otro. En eso, digamos, esto es bueno porque la mayoría de la gente no sabe que los periodistas tenemos un fuero que nos permite constitucionalmente, ante un juez, proteger a la fuente que nos dice determinadas cosas, ¿sí? Ahora, ese es un fuero que en realidad la sociedad nos da a nosotros los periodistas para que se utilice en la búsqueda de la verdad. y no para consumar o cristalizar la mentira. Cuando ese fuero se utiliza para cristalizar la mentira, estamos cometiendo un delito nosotros. Entonces, ese fuero se rompe automáticamente cuando esa fuente, que en algún momento fue fuente, en otro momento pasa a decir lo contrario, porque vos le diste toda la protección para que él dijera la verdad. Cuando pasa a formar parte de la falsedad, automáticamente ese pacto de confidencialidad se rompe, digamos, no tenés forma de sostenerlo porque si no te convertís en cómplice. Si nosotros hoy no estuviéramos ante un caso de interés público como este, revelando lo que revelamos, estaríamos siendo cómplices de Clarín y Nación, que en esta historia son los imputados, son los que tienen que dar explicaciones ante la justicia, claro. No nosotros. Tratamos de ampliar un poco el espectro de la charla, ¿no? Y la discusión que estábamos teniendo al principio. Es claro que diarios como Página 12, como Tiempo Argentino, asumen un rol subjetivo para la mirada de la realidad, ¿no? Esto está claro. Sí. Es decir, hay un acompañamiento de un proceso político. También lo tiene esta radio y también lo tiene este programa. Nos parece que esa discusión, la ruptura del mito de la objetividad, si bien todavía no caló profundo en la sociedad, está abierta a la discusión. Ahora, aquí hay otro tema, ¿no? Porque Clarín, además, y La Nación siempre se escudaron en el periodismo independiente y en el mito de la objetividad. Una mentira que uno tal vez hasta casi acepta como parte de un juego, aunque critica, pero bueno, está más o menos aceptado. Pero este es un límite que se ha cruzado de forma muy fulera, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí. Ahí en eso, yo soy muy respetuoso de las diversas opiniones que hay en relación a lo que es la objetividad, la no objetividad, la imparcialidad, si existe periodismo independiente o no. Digo, en general, a mí, yo les voy a confesar que en línea general me aburro un poco esta discusión entre periodistas, porque me parece que cuando discutimos de estas cosas, en realidad nos estamos olvidando a veces de a quién está dirigido nuestro trabajo. Yo creo que los lectores, en el caso nuestro, las audiencias, haciendo cumplir el derecho a la información, lo único que nos exige es que seamos veraces, que seamos honestos en nuestro trabajo. Después, digamos, no creo que a uno le pida que sea más de izquierda o más de derecha para hacer periodismo. Lo único que quiere un tipo que se sienta ante un diario o escucha la radio es que no le mientan, porque ese también es un pacto. En gráfica decimos el pacto de lectura. Vos, mientras no le mientas a los lectores, no tenés por qué, digamos, asumir que estás por encima de algo, ¿no? Que es un poco la versión Clarín de la vida. Ellos están por encima, ellos son una especie de tribunal de alzada, paralegal, parademocrático, donde al resto le dicen con el dedito qué es lo que hacen bien y lo que hacen mal. Y que a su vez no acepta que hay otras leyes que son las que regulan la vida en sociedad. Están por fuera de todo eso, son como una especie de endiosamiento, utilizando técnicas de un oficio noble como nuestro para cuestiones de bolsillo, digamos, para su propia renta. Eso a mí me queda clarísimo. Pero, insisto, digamos, nosotros somos subjetivos en tanto y en cuanto somos sujetos activos de una historia. Y esta historia no nos la perdemos. O sea, yo era el director de 23 antes de estar en Tiempo Argentino. Estaba muy cómodo, trabajaba 4 veces por semana y tenía 3 francos. Y me metí en una locura como esta, donde hace 5 o 6 meses, digamos, a mi familia le ven muy poquito, a mi pibe me ven y me tratan de reconocer, a mí soy yo o es otro. Pero creí también que hay momentos profesionales en la vida de cada uno de nosotros donde hay que asumir ciertos riesgos y compromisos, porque si no, uno pasa por acá o quejándose o siendo víctima de ciertas situaciones. Y la verdad es que la forma de no quejarte y de no ser víctima de ciertas situaciones es asumir en determinadas circunstancias históricas, una encrucijada, un rol. Entonces, el rol que nosotros hoy estamos cumpliendo no es el de acompañamiento a un gobierno. En realidad, para nosotros Kirchner puede estar o no puede estar. Lo que sí queda claro es que no hay vuelta atrás. O sea, nosotros queremos defender un modelo político, social, cultural, que consideramos que es un piso importantísimo para llegar a una mejor democracia. A una democracia donde se distribuye la riqueza, con mayor inclusión, pensar un país con 100 millones de habitantes, digamos. Este es el piso. El piso es lo que construimos hasta hoy. Retroceder a los 90, retroceder a los 70, retroceder a un país manejado por Clarín y por Techín, donde 1/3 o 2/3 de la población quedan afuera de la vida digna, eso me parece que no podemos permitir. Los periodistas, o cierto grupo de periodistas, que tenemos alguna idea en la cabeza, no podemos permitir que eso suceda. Por eso nació Tiempo. Y nosotros desde el comienzo tenemos esta postura. A nadie le dijimos que somos kirchneristas ni que somos antikirchneristas. No somos nada de eso, la verdad. Acá hay compañeros que son de todas las extracciones políticas, los enfoques en general, aunque vengamos de distintas extracciones, son muy parecidos. El compromiso profesional es el mismo. Todos tenemos una especie de agenda común donde La asignación universal por hijo es intocable para nosotros, ¿entendés? Digo, si yo tengo que elegir y jerarquizar una noticia donde aparece un tipo diciendo que la asignación universal por hijo los pobres se la gastan en droga y vino, claro, ¿sí? Yo voy a decir que eso que dice este señor lo único que apuesta es a la desintegración social, ¿entendés? Digo, lo tengo que decir, yo como medio, como periodista, lo tengo que decir. Habrá otros que consideren que no, que en la búsqueda del equilibrio se pueden decir cosas buenas y barbaridades. Yo tengo otra idea de eso. Para mí, digamos, la asignación universal por hijo en la Argentina quizás ha sido la avenida más revolucionaria en los últimos años. ¿Por qué? Porque iguala a los trabajadores que tienen laburo con los que no, a los hijos de esos trabajadores. Entonces, medidas igualitarias como esa, o como el matrimonio gay, y estamos hablando de otro tipo de sociedad. Y lo que tiene de bueno todo este tipo de discusiones a las que nosotros aportamos desde el diario es que desalienan, o sea, llevan a la gente a buscar que hay otras cosas posibles que las que tiene actualmente, que se pueden conseguir otras cosas, que la pelea vale la pena, y que la Argentina tiene una inmensa posibilidad de crecer, porque son infinitas sus posibilidades, el potencial que tenemos como país es inmenso. ¿Quién nos convenció de que tenemos que ser esto que somos, cuando podemos ser mucho más? Roberto Caballero. Hace falta interpelar a los poderes y a la sociedad misma. Sí, discúlpame. Sí, justamente, bueno, participamos completamente de este contrato periodístico, de este discurso, así que te felicitamos desde nuestro trabajo y en la continuidad periodística de este nuevo diario que abre justamente un nuevo espacio crítico en la sociedad argentina. Bueno, muchas gracias. Roberto, estamos en la misma. Un abrazo grande, gracias por la charla, que nos pareció muy rica, por cierto, y bueno, seguiremos en el laburo. Bueno, gracias por llamarnos. Un abrazo grande. Abrazo grande. Roberto Caballero, director de Tiempo Argentino, y un momento, así como histórico fue el discurso del otro día de la presidenta, histórico también el conflicto que se presenta hoy, ¿no? No recordamos, y lo sumamos a esto al director de Tiempo Argentino, un caso como este, en el cual uno no se lo puede preguntar al director de un diario, ¿no? Pero esto debería tener una continuidad, más allá del tema papel prensa en sí mismo, de los responsables de aquella apropiación, que deberían tener las imputaciones que les corresponda, la justicia trabajará, por eso la Presidenta de la Nación dijo, no es un decreto, no es una intervención estatal, es la justicia la que tiene que resolver. Más allá de esas imputaciones, debería haber una investigación respecto de qué pasó con el testimonio de Isidoro Graiver, por qué cambia de parecer de esa manera, y si hay alguna responsabilidad, alguno de los medios tiene que cerrar, alguno de los medios tiene que ir a su casa, tiene que apagar la rotativa, o cambiarle el nombre, o poner en tapa una editorial que pida disculpas, no lo sé, y los directores se tienen que ir todos, los editores de política, alguien, y la gente también debería tener la responsabilidad de consumo de la información, ¿no? Pero no puede quedar así. Si efectivamente hay una investigación que demuestra que Clarín fue parte de lo que hizo cambiar de parecer a Isidoro Graiver, tiene que cerrar, tiene que... Se acabó la historia. Las ideas no se matan. Cooperación, participación, solidaridad. Que vuelvan las ideas. De lunes a viernes de 13 a 14 por Radio Cooperativa.